es esta historia de verdad. Se trata de un gran amigo que le gusta bacolear. En cumpleaños y bautizos siempre tiene que llegar. Y la gente de las fiestas le dicen que trae radar. Le pusieron el garrote por su forma de tomar cerveza de todas marcas que este amigo ha de vaciar. Los pachangueros, cuídense todos, que el garrote ya va a llegar. Viene bien crudo ese garrote, ya los amigos él va a frentear. Siempre que llega a una casa, él empieza a vacilar. Y dice que son amigos para poderse acoplar. Empieza a agarrar cerveza sin que nadie le ofrezca. Allá buzón y garrote, vergüenza le debía dar. El garrote, en las pachangas se va a acoplar. Él va a frentear. ¡Pachío! ¡El garrote! Siempre que llega a una casa, él empieza a vacilar. Y dice que son amigos para poderse acoplar. Empieza a agarrar cerveza sin que nadie le ofrezca. Allá buzón y garrote, vergüenza le debía dar. El garrote, en las pachangas se va a acoplar. El garrote, viene bien crudo, y a los amigos él va a frentear. ¡Ora! Se va a acoplar. El garrote viene bien crudo, y a los amigos él va a